Politicón. Diatribe y Lobos Políticos. Politicón Comuna 6. Entrevistas y comentarios políticos. Kateben pez eispeideia meta glauconos duaristonos. Proseuxómenos, teteteo, taihamaten eorten bulómenos. Teas astaitina, proton poiesusin, jateñun protonagontes. Kalemen hun, moi kai, genton epijorion, pompe edoxen einai. Jumentoi getoi, efaineto, prepein gen poitraques etempo. Politicón Comuna 6. Politicón Comuna 6. Entrevistas y comentarios políticos. Diatribeca y Lobos Políticos. Bienvenidos a Politicón Comuna 6. Hoy jueves 10 de julio ya. Arrancamos a las 22 horas en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Barrio de Caballito. ¿Cómo estás, Abel? Muy bien, ¿y vos qué tal? ¿Bien? Bien, todo bien. No tuvimos programa el jueves pasado, se cortó una de las fases de aquí, de la avenida Ángel Gallardo, en Caballito, sí, y nos quedamos sin programa. Así es. Se nos han acumulado unos cuantos comentarios para llevar adelante hoy, ¿no? Sí, varias cosas que pasaron por la ciudad de Buenos Aires. En este Politicón que produce Rodolfo Dieringer, Sofía Negri, Joaquín Rodríguez Freire y quien les habla, Abel Ali. En la operación técnica nos acompaña Nacho Nesprías. Sí, si quieren comunicarse con nosotros pueden enviarnos un mail a politiconcomuna6@gmail.com y pueden entrar también a nuestro sitio web donde van a poder encontrar todos nuestros anteriores programas con sus pertinentes índices y algunas notas interesantes sobre distintos temas a www.politiconcomuna6.com.ar. Una semana con unas cuantas cosas en Caballito. En principio, algunas alegrías. Estuvimos el viernes pasado en la muestra que Susana Pochi Skolnik, una antigua militante de SOS Caballito, coordinadora del programa de SOS Caballito, 50 programas al aire hace ya algunos años, presentó en su condición de artista plástica una exposición, pinturas, objetos, instalación. Había unas pinturas realmente muy muy impactantes de un trabajo que ella viene haciendo de lectura y exploración de todo lo que tiene que ver con el diario de Ana Frank, la vida de Ana Frank, y a partir de allí ella estuvo trabajando una serie de pinturas de obras realmente impactantes, hermosísimas. Estuvo en Duet, que es una galería que está en Bulnes 1439, acá en la Ciudad de Buenos Aires, un poquito más allá de esta comuna, pero salimos de la comuna. En el año de Ana Frank estuvo allí presentando su obra, Pochi Skolnik, unos objetos, unos libros hechos allí al modo de un trabajo realmente muy muy impactante, con una serie de imágenes, realmente una cosa muy bonita, una gran alegría esa presentación que Pochi llevó adelante. Otra gran alegría es que hoy por hoy estamos transmitiendo con un equipo transmisor que llega prácticamente hasta la Siberia rusa por un lado y hacia el otro lado hacia Australia. Parece que las ondas dan vuelta. No, bueno, flor de equipo, la gente de la colectiva más técnica y más trabajadora, debemos decir también, estuvo poniendo a tiro ese transmisor que ya hace unos meses estaba aquí en la colectiva. Una tristeza, esta semana, hace poquitos días, falleció Andrés Lapacó. Yo quería leer un poema del libro que el año pasado estuvo presentando Andrés Lapacó, uno entre tantos, Fin del Camino. Diciembre cierra el calendario, último mes, y acepta su destino, determinar acaso un camino explicitado por el abecedario. Y comienza enero, la rueda gira, quemando el tiempo que incesante galopa sin pausa, callado y anhelante, abrazando los cuerpos que suspiran. El destino final que nos iguala no mata la ilusión de cada vida, y es el minuto final que nos aguarda. Un resumen de alegría compartida. Es un vino, un amor, alguna rosa, es un todo que gigante nos desposa. Este es un poema, Fin del Camino, escrito por Andrés Lapacó, está en su libro, Uno entre tantos, que estuvo publicando el año pasado. Hemos compartido con Andrés algunos vinos, realmente un hombre valiosísimo, un militante de hierro. Andrés Lapacó nació en Buenos Aires en 1945, militó en la Federación Juvenil Comunista y el Partido Comunista, fue secretario general del Centro de Estudiantes de Ingeniería Tecnológica de la Universidad Tecnológica Nacional, aquí en Buenos Aires. Más adelante fue miembro de la Comisión Directiva de la Asociación Docente de la Universidad Tecnológica Nacional. Bueno, realmente estuvo una vida muy muy rica, se recibió de analista de sistemas. Fue bachiller superior en matemáticas en la Universidad CAES. Realmente una vida como docente en su formación, como militante, importantísima. En la actualidad, bueno, hasta hace poco formaba parte del grupo vecinal Vecinos Memoriosos de Caballito, casado con su mujer más de 40 años, dos hijos, nietos. Realmente una joya haber compartido los momentos que pudimos compartir con Andrés. Y te vamos a recordar y te vamos a tener siempre presente allí donde haya un episodio injusto. Vamos a tratar de llevar adelante, Andrés, una causa justa como homenaje a vos. Estuvimos ahí en su velatorio, lo cruzaba una bandera con la imagen del Che Guevara, hasta la victoria siempre, hasta que nos volvamos a encontrar en algún lugar. Andrés, seguiremos siempre cerca tuyo con tus ideas. Bueno, nuestro itinerario de hoy en nuestro programa va a ser, en principio vamos a estar charlando en un momentito nomás con Julio Garés, que es vecino de la Comuna 12 y miembro del Movimiento Comunero, acerca de, bueno, este decreto, el decreto 251 de este año, que llevó adelante el Poder Ejecutivo porteño, donde de alguna forma cercena de una manera brutal una serie de competencias, de funciones propias de las comunas. Vamos a estar luego conversando sobre un episodio, un riesgo de desalojo que están corriendo algunas familias aquí en la ciudad. Vamos a estar hablando también de el modo en que el jefe de gobierno estuvo celebrando el 9 de julio en la Plaza de Mayo, junto a su mástil y algunos dichos que estuvo allí enarbolando. Bueno, y una serie de comentarios más que tenemos hoy en nuestro Politicom. Antropos Fusei Politikon son. El hombre es por naturaleza un animal político. Seguimos en nuestro Politikon. Muy buenas noches, Julio Garés. ¿Qué tal? ¿Cómo te va? Buenas noches. Tratando de entender también, como ustedes, este famoso decreto que sigue creyendo el Ejecutivo que con esa acción indudablemente estás descentralizando, pero la mentira es que sigue continuando con la centralización, ¿no? Cuando uno lee, Julio, los fundamentos del decreto que redacta allí el jefe de gobierno, se encuentra con varias expresiones que son realmente paradojales, ¿no? Porque todo el tiempo habla de tenemos que darle mayores competencias, mayores recursos a las comunas, y al final es como al revés de todos los fundamentos que plantea. ¿Les parece a ustedes en el Movimiento Comunero también tienen esa impresión? Sí, bueno, esto viene de muy añejo, ya tan añejo que cualquier momento, viste, lo seleccionamos y lo tomamos como un vino especial, ¿no? Porque hay una realidad. Mira, te voy a hacer un pequeño cuento que nos sucedió hace ya 3 años. Bueno, logramos una serie de obras importantísimas para el Hospital Pirovano y éramos un grupo de vecinos de Coblan y de Villa Urquiza que nos propusimos, digamos, viendo el plan maestro del Pirovano, que se cumplieran con las obras que estaban asignadas al Pirovano. Entre ellas, no fue menor, la Guardia Nueva, que reemplazamos una guardia que tenía 90 años, por una serie de vinculaciones a nivel legislativo de la del Congreso, conseguimos que nos salieran de aduana dos tomógrafos, porque el que teníamos nosotros se había ya fundido hacía 8 años. Bueno, y pudimos comprar uno lo tiene Ramón Mejía y otro el Pirovano. Se nos moría la gente cuando teníamos que ir a hacer tomografías a otros lugares. Laboratorio nuevo, 20 años. Bueno, todo eso llevó que un día que había que inaugurar todo eso. Entonces, una gran fiesta, todos los médicos, el director del Pirovano, y bueno, vienen las autoridades, inclusive Macri. Y en el momento que tenemos que brindar, como yo lo conozco a Macri por otras relaciones políticas de tiempo, le digo, esta es la obra de los vecinos. Ah, qué maravilla, a mí me interesa mucho que los vecinos participen. Entonces le digo, y ahora, dentro de poco, cuando vengan las comunas. No, las comunas, me dijo, no van a existir. Esa fue su respuesta directa. Dejó la copa y se fue. Así que eso, viste, es algo que es concreto, porque esas experiencias uno las tiene vigentes, porque así siguen manipulando todo, ¿no? No sé si entendés cuál fue la moraleja de todo esto, ¿no? Sí, parece que recorta poder central, ¿no? Las competencias de la comuna. Distribuir poder siempre para el poder político es complicado, ¿no? Más que poder es un problema de caja. Ah, mira. Que hay que tenerlo muy en cuenta. Mira, yo te voy a hacer una serie de reflexiones. El año pasado, en noviembre propiamente dicho, había que aprobar el presupuesto 2014. Entonces, un juez, por un amparo de un vecino ya conocido, que es del Orrio, había ya decretado de que el Ejecutivo tenía que darle jurisdicción presupuestaria a las comunas. Pero el Ejecutivo envió a la legislatura el presupuesto sin jurisdicción presupuestaria a las comunas. Entonces, a raíz de eso, la legislatura aprobó el presupuesto 2014. Pero para aquella época, esto fue en noviembre del año pasado, ¿no? Para aquella época el juez había desestimado de que por ahora la legislatura no tenía problemas, porque total todavía no se había aprobado. Suponía que iban a corregir ese error que tenía el Ejecutivo, ¿no? De no darle porque la ley 70, que es la ley de leyes, en el artículo 9, le da jurisdicción a cuatro instituciones en particular, o sea, al legislativo, al ejecutivo, a la justicia y a las comunas. Y el único que nunca tuvo jurisdicción presupuestaria es las comunas. Ahora, ¿qué ocurre? En estos tiempos también estaba la otra realidad de que para manejar el presupuesto de las comunas, el señor Machiavelli habían inventado las UAC. Pero en otro amparo que tuvieron que hacer entre ellos uno que provenía de Cavandier y otros, eran tres amparos en general, la Cámara desestimó todo lo que estaba realizando el Ejecutivo y el Legislativo y eliminó la UAC. Entonces se quedaron sin el poder de manejar la caja de las comunas. Entonces ahora inventan por este decreto diciendo de que ellos van a poner van a darle a las comunas el personal administrativo y ejecutivo. Ahora, la pregunta es dónde se lo van a dar, porque si las comunas no tienen edificio, no tienen jurisdicción presupuestaria, no tienen nada. Entonces, pero lo importante es que el Ejecutivo nombre esos gerentes que propone con este decreto y a su vez manejen la caja para que no la manejen las juntas comunales. Y fíjate que estamos hablando de una caja que hasta hace un año era del 5% del presupuesto, o sea, de 3.500 millones. Pero mañana puede ser del 10, del 15, del 20, y si fuera el 20, estamos hablando prácticamente de 14.000 millones de pesos. ¿Me comprendés? Está clarísimo. O sea, es un problema de que ellos quieren manejar el dinero y que no la maneje nadie que no sean ellos. ¿Por qué no quieren manejar el dinero? ¿Te hiciste la pregunta? ¿Por qué no quieren que otros manejen el dinero? Porque si los vecinos, a partir de las comunas y de las juntas comunales elegidas, me empiezan a manejar dinero, va a haber tanto sea un consejo consultivo como algunos juntistas que sean capaces de decir, bueno, dado que tenemos que manejar dinero, vamos a controlar. Y el problema no es tanto el manejo de dinero, sino el control de lo que se gasta, ¿no te parece? Tal cual, incluso es muy clara la intención cuando uno ve la figura que hay, el pequeño organigrama que está en el anexo del decreto 251 del Poder Ejecutivo porteño de este año, en donde ve que de pronto está en la cúspide, digamos, del organigrama el presidente de la Junta Comunal. Luego aparecen dos gerentes, uno administrativo y otro operativo, y por debajo de ellos están los comuneros de control comunal y de participación vecinal. Subordinan de pronto un par de cargos electos políticos a un par de gerentes que vienen designados por la administración central. Realmente el descaro es descomunal, ¿no? Bueno, pero mientras que no entendamos, digamos, lo que es la descentralización, y que los vecinos se enteren y que los vecinos además participen, indudablemente se le da lugar a que esta gente pueda manejar todo alegremente sin ningún control de nada. Porque yo me explico, vamos a suponer, está bien, ellos tienen 28 legisladores, y los otros 32, bien, gracias. Porque no me digan de que no podrían abrir un juicio. Por ejemplo, en este momento estamos, el Ejecutivo está armando ya el presupuesto 2015, que indudablemente en este caso va a tener que poner alguna jurisdicción comunal, claro, manejada por los gerentes que ellos pusieron, no manejados por la Junta Comunal. El presidente, viendo la Constitución y lógicamente la ley MISIS de 77, no, el único que hace es llamar a reunión. El resto es responsabilidad de los 7 miembros que tienen que votar, o sea, de la Junta Comunal. Acá estamos, por ejemplo, otros días decían, sí, el presidente y sus vocales. ¿Cómo vocales? Mirá vos, juntitas, qué vocabulario. O sea, ya es una lucha, bueno. Pero, es una lucha cuerpo a cuerpo y desigual. Yo también estaba hojeando mientras hablaba el resto de los fundamentos, de los considerandos del decreto, y uno de ellos es que ha tomado intervención el Consejo de Coordinación Intercomunal. Ese consejo, medio fantasma, formado por los 15 presidentes de juntas comunales y el jefe de gobierno, nosotros en los años que llevamos de Consejo Consultivo Comunal aquí en la Comuna 6, no hemos logrado jamás que el presidente de la Junta Comunal, miembro del PRO, Marcelo Yambrich, dé dos renglones de informe acerca de qué reuniones hubo, cuándo las hubo y qué temas se trataron y cuál fue la posición que él llevó a esas supuestas reuniones del Consejo de Coordinación Intercomunal que funciona en la ciudad. ¿Ustedes lo lograron alguna vez en la Comuna 12? No, porque ante cualquier insinuación de querer hacer algo diferente, indudablemente, sabés positivamente, que nos envían algunos muchachos que no están de acuerdo para que nosotros actuemos, y indudablemente, lamentablemente, somos obligatoriamente, nos indican cuál es la puerta de salida, ¿no? Mirá así, qué eficaces que son, ¿no? Pero, se presentaron como eficaces y parece que lo son, ¿no? Pero bueno, esto es una situación general que todos estamos viendo, pero hay algunas salidas, por eso, digamos, en esta historia todo se recomienda ser, antes que nada, perseverante. Digo perseverante porque no nos van a doblar la idea de que esto es la mejor democracia que podemos vivir, que es la participativa y no la representativa. Entonces, viste, estamos en esta pelea desde tiempo inmemorial, te diría, si hablamos del 94, cuando logramos la autonomía de la ciudad, son 20 años. Si hablamos de nuestra Constitución, son 18 años, y siempre tratando de ir a llegar algún día a la verdadera democracia participativa. Y vamos a seguir empujando, Julio, vamos a seguir haciendo fuerza. Hay dos cosas que te quiero agregar, que son importantes para este año, que se están discutiendo en la legislatura y vamos a terciar también para que sea efectivo. Por ejemplo, la ley electoral y la ley de código electoral y la ley de partidos políticos, donde teóricamente aparecen los partidos vecinales. Entonces, si podemos elegir en la futura realidad para la elección de las juntas comunales a los mejores vecinos, va a ser algo más importante que elegir algunos individuos, viste, que son paracaidistas y nada más. Y la otra es el presupuesto participativo, que la nueva directora, la nueva presidenta de la Comisión de Descentralización le está dando bastante impulso, así que para por ahí, para lo, no sé si el 2015, pero el 2016, podemos hablar por primera vez de una cosa tan democrática como el presupuesto participativo, ¿no? Que y aún así se va construyendo de a poco, ¿no? Tal cual. Y ya hubo una experiencia, por lo menos un tramo, de presupuesto participativo en la ciudad, que era sin dinero, pero por lo menos había allí una apuesta de lo listado de las expectativas que los vecinos, bueno, teníamos en relación a cada uno de nuestros barrios. Al principio hablamos de caja. Cuando hablamos de presupuesto participativo, también hablamos de que indudablemente los vecinos van a proponer, pero los vecinos no solamente van a proponer, sino que después van a querer controlar lo que propusieron. Y toda caja, cuando es controlada, no le interesa a determinados grupos concentrados. Exactamente. Así que, tal ¿qué cual. Querés que te diga, viste? Julio, te queremos transmitir que este espacio, este micrófono está siempre abierto, nos gusta recibir vuestros comunicados de prensa y queremos que se comuniquen toda vez que lo necesiten para seguir charlando estos temas y seguir empujando porque las comunas se profundicen cada vez más en nuestra ciudad, ¿sí? Bueno, yo siempre dispuesto porque escribo lo que puedo y a su vez también participo en... Pero la pelea lamentablemente está en la legislatura, donde hay que ir utilizando la primera media hora que generalmente tenemos para poder hablar, y bueno, y siempre con alguna inteligencia que supere esta demagogia que nos está gobernando. Julio, te agradecemos mucho, te mandamos desde acá un abrazo y nos mantenemos siempre en contacto, ¿sí? Bueno, muchas gracias por haberme llamado. Hemos conversado con Julio Garés, vecino de la Comuna 12 y miembro del Movimiento Comunero. Para traerte a casa te he escrito un cuento. Para traer

251 del 2014, de junio del mes pasado, es este decreto. Desconoce, plantea ahí el movimiento comunero, la autonomía de las comunas como un poder independiente del gobierno central de la ciudad. Elimina las funciones de las juntas comunales y los consejos comunales, nombrando gerentes que se van a hacer cargo de competencias que son propias de las comunas. La gravedad que tiene esto institucional es enorme, porque la Constitución de la Ciudad de Buenos Aires y la Ley de Comunas establece claramente que ya deberían haber sido desde el Poder Central porteño transferidas a las juntas comunales una serie de competencias que están siendo demoradas con un propósito de caja, como nos decía Julio Garés hace un momento, que es este de seguir manejando las grandes licitaciones para la ciudad desde un escritorio central, donde, bueno, los pequeños grupos, que son los grupos amigos, son los que siempre se llevan las licitaciones. Sigue diciendo el documento del movimiento comunero que, en una curiosa interpretación de lo que es el republicanismo, que se lleva como una bandera, porque el PRO es propuesta republicana, lo que hace es poner en práctica un principio según el cual, en lugar de cumplir con las leyes, lo que el PRO hace es cumplir solo con las leyes que le gustan y no con las que no le gustan. El incumplimiento deliberado y sistemático de la Constitución de la Ciudad y de la Ley de las Comunas se inició pocos días antes de que asumieran las juntas comunales, hace ya 2 años y medio. En aquel momento, ¿qué hizo la gestión PRO a nivel ciudad? Cambió el nombre de los CGP, que debían ser disueltos y sus funciones absorbidas por las juntas comunales, y los transformó en unas UAC, que son las Unidades de Atención Ciudadana. De esa manera, ¿qué hizo? Retener una serie de funciones que debían ser ejecutadas por las comunas. Hubo una intervención de la justicia allí a través de una presentación de un amparo, pero sigue desconociendo alegremente la disolución de las UAC, que es lo que debe hacer de acuerdo a los fallos judiciales. Bueno, cuando las comunas se pusieron en funcionamiento, también el Poder Ejecutivo no respetó la autonomía, el carácter colegiado de las juntas comunales. Nosotros sabemos en nuestra comuna las dificultades en su momento para reunirse de las juntas comunales y en otros momentos para saber cuál era la actividad del presidente, que se cortaba solo con sus decisiones sin informar a toda la junta comunal. No transfirió competencias exclusivas, no permitió que se ejercieran las competencias concurrentes que lo obligan al gobierno central porteño a consultar con las comunas las obras y los proyectos de impacto en los barrios. Sí. Cuando ellos arrancan con una mega obra tipo Bruce debe ser por Bruce Willis, que hago algún tipo de asociación de vinculada a la violencia y a esta cosa que tiene el PRO, que llega con sus máquinas, se irrumpe e instala su obra. Uh-huh. Y nada, y se preocupa de ir antes a los consejos consultivos o a las juntas comunales a preguntar, bueno, ¿ustedes qué piensan? ¿Esta obra es nada más necesaria? ¿Es lo más importante para el barrio? Sí, no solamente eso, sino que cuando los vecinos se manifiestan en contra de alguna obra que se realiza en el barrio, como fue Parque Centenario, el enrejamiento de Parque Centenario, reprime. Tal cual, directamente, es palo. Sí, tal cual. Bueno, no otorgó tampoco jurisdicción presupuestaria a las comunas, el PRO, con lo cual, digamos, quedan asfixiadas. Con este decreto que estábamos mencionando, el 251 de este año, el gobierno de Macri viene buscando eliminar el poder comunal, usurpando todas sus funciones. Bueno, incurre el Poder Ejecutivo en una ilegalidad establecida en el artículo 4 de la Constitución de la Ciudad de Buenos Aires, que dice: esta Constitución mantiene su imperio aun cuando se interrumpa o pretendiese interrumpir su observancia por acto de fuerza contra el orden institucional o el sistema democrático, o se prolongue en funciones o poderes violando su texto. O se prolonguen funciones o poderes violando su texto. Este decreto lo que está haciendo es prolongando funciones para el gobierno central porteño que corresponden a las comunas. Estos actos y los que realicen, los que usurpen o prolonguen funciones, son insanablemente nulos. Quienes en ellos incurran quedan sujetos a inhabilitación absoluta y perpetua para ocupar cargos públicos y están excluidos de los beneficios del indulto y la conmutación de penas. Es deber de las autoridades ejercer las acciones penales y civiles contra ellos y las de recupero por todo cuanto la ciudad debe pagar como consecuencia consecuencia de sus actos. Todos los ciudadanos tienen derecho de resistencia contra quienes ejecutaren los actos de fuerza enunciados en este artículo. Es realmente de peso este artículo 4 de la Constitución de la Ciudad de Buenos Aires. Y lo que ocurre es que, bueno, el Poder Ejecutivo porteño tiene ese estilo de patrón de estancia, ¿no? De que llego y, bueno, voy discrecionalmente repartiendo mis indicaciones y mis órdenes para un lado y para el otro, sin preocuparme demasiado de lo que está escrito. La gestión macrista, cuando arranca en la ciudad, esencialmente da todas órdenes verbales, no quiere que quede nada escrito, porque lo escrito le molesta porque, bueno, porque sospechan de que algunas de las decisiones que toman son absolutamente fuera de la norma, fuera de la ley. Estoy buscando un papelito, que es este, que lo encontré. Lo que a veces Macri, tal vez por esa soberbia que tiene el poder económico en la Argentina y en cualquier lado, es creer de que en algún momento la justicia no lo va a alcanzar por este tipo de acciones que lleva adelante, ¿no? Estalla hoy por hoy el procesado por abuso de poder, asociación ilícita, incumplimiento de los deberes de funcionario público, y esa causa va a seguir más tarde o más temprano, esas cosas que ya están prácticamente probadas, cuando se llegue al juicio en sí, bueno, en algún momento la va a terminar pasando mal, y bueno, es tiempo de que por lo menos algunos cuantos porteños que muchas veces repiten su voto, se aviven y no lo sigan votando, ¿no? Bueno, ¿qué pide el movimiento comunero? La inmediata derogación del decreto 251/2014, la modificación de la política gubernamental contra las comunas por la inmediata transferencia de presupuestos propios y competencias a las comunas. Bueno, amigos, más datos de esto lo encuentran ahí en www.movimientocomunero.com.ar. Quería agregar un pequeño comentario antes de irnos al tema musical. En relación con esto, el jueves pasado Macri habló en un almuerzo con el Consejo Interamericano de Comercio y Producción. Dijo varias cosas en relación a bueno, su procesamiento, a la relación con el Frente Faunen. Pero para destacar en relación con esto, quería mencionar que él planteó entre sus desafíos resolver la pobreza y la exclusión, y dijo que para eso hay que restablecer la confianza. Me parece interesante esto de la confianza. Hay varios fragmentos de lo que va hablando Macri en el cual plantea problemas muy grandes de, digamos, de la sociedad, de la ciudad de Buenos Aires, y que podrían decir ya al de país, ya que se está planteando como un candidato presidencial, y siempre la resolución es la confianza, el diálogo, el consenso, y más allá de que son palabras muy vacías, que no tienen realmente un contenido político de gestión, lo que ocultan detrás es la total negación de esos mismos principios que él pone como estandartes, ¿no? Porque no genera confianza un jefe de gobierno que viola lo que dice la Constitución de la ciudad que está gobernando. A vos te han hecho daño, me dijiste a lo me sonreías como firmando un cuadro, el cuadro de mi daño. Mientras amas a otros, me miras sienta alegría. ser hombre no más, y hay hombre para ser arte. Escuchamos El cuadro de mi daño por Gabriel Gabo Ferro, de su álbum Mañana no debe seguir siendo esto, del año 2007. Estás escuchando Politicon. Entrevistas y comentarios políticos. Diatribeca y logos políticos. Estamos en FM 102.5 o en www.lacolectiva.com.ar. Bueno, me quedé pensando en esto que vos estabas comentando. Lo vinculé a las palabras que estuvo diciendo ayer por la mañana en el acto de celebración de recordatorio del 9 de julio. En la Plaza de Mayo, allí junto al mástil, se llevó a cabo el acto de celebración que realizó el gobierno porteño. A mí me llama la atención esta convocatoria permanente que hay a la unión de juntémonos, tiene que ser a través del diálogo, tenemos que hablar. También lo escuchamos nosotros permanentemente en la comuna, ese tipo de discursos. Lo escuchamos de Alicia Besada en su discurso del 25 de mayo último. Lo escuchamos también en los discursos del presidente de la Junta Comunal. Lo cierto es que a la hora de ponerse a intercambiar o de dialogar, no hay diálogo. Es decir, el presidente de la Junta Comunal viene a dar su informe, da un informe de 9 minutos leyendo toda la obra que hizo el gobierno central en Caballito, en las plazas, esencialmente, porque habló de espacio público, y luego se fue y no volvió a estar otra vez siguiendo con el informe. Los 3 comuneros del PRO vinieron, se sentaron, pusieron la cara, dijeron 2-3 palabritas, y luego uno termina sintiendo que escaparon, que no dan cuenta de su gestión frente a los vecinos, que no importa si son 2 vecinos los que estamos ahí, 40 vecinos o 65 vecinos o 100 vecinos. Lo cierto es que la obligación de ellos es instalar una cultura cívica de dar cuenta de sus actos. Sin embargo, no lo hacen. Entonces, uno, la sensación que le queda con esas convocatorias de Unámonos es que están puestas al servicio de sumate a lo mío. Sumate a lo mío, pero no vamos a dialogar. Yo digo de que lo mejor es el diálogo, yo digo que lo mejor es que estemos todos juntos, pero en realidad de lo que se trata es de que uno quede adherido a las propuestas de ellos, que son muy poco republicanas, ¿no? Allí había algunas frases, porque tampoco es posible encontrar en internet, ni en la página de Gobierno de Ciudad de Buenos Aires, ni en la página de Macri personal, el discurso completo de lo que dijo ayer a la mañana en la Plaza de Mayo. Sí. Esto es increíble realmente. Sí, ¿no? Es decir, uno lo único que encuentra como discurso completo de Mauricio Macri es las aperturas en legislatura de la Ciudad de Buenos Aires. Porque, que son de 10 minutos. 29 fue la última mañana. No, ahí está siendo injusta. Perdón, hubo un par de años que fueron 15. Donde por ley todo lo que sucede dentro de la legislatura, cuando son ese tipo de sesiones, deben ser grabadas, son desgrabadas, uno se encuentra con un texto escrito y puede sentarse y hacer un análisis de cómo piensa ese funcionario público. Acá yo de varios medios pude encontrar prácticamente todos los medios las mismas frases. El jefe de gobierno resaltó que hoy también en Argentina existen héroes que cotidianamente se esfuerzan por el país. Acá pongo un punto. Héroes. Héroes es esa concepción que tiene la derecha de que la historia la escriben los hombres individualmente, ¿sí? Que si te existe un buen líder, que si tenés un buen líder, entonces las cosas van en una dirección bárbara. Si no tenés líderes, entonces se cae todo, se desarma. No lo piensa como movimiento de procesos sociales, no lo piensa nunca como un choque de intereses, que los resultados que se van produciendo van siendo, en todo caso, el modo en que se va configurando la sociedad o la economía en cada momento. Y siguen pensando eso de que la historia la escriben los héroes, se escriben individualmente. Sí, yo pensaba en relación con todo el tiempo apelación a los vecinos, ¿no? ¿Cómo se evita desde todos los candidatos del PRO el pueblo, los trabajadores, digamos, las organizaciones sociales, la gente de a pie, digamos, organizada, vive en una sociedad, digamos, siempre está la apelación a los vecinos, bueno, la apelación a estos héroes que serían los que construyen, digamos, la historia, más allá del resto de la gente que está ahí viendo, no sé por qué. Y dentro de estas categorías, ¿quiénes entran? ¿No? Porque los vecinos no somos todos, aparentemente. Los vecinos que estamos en los consejos consultivos no somos los que merecemos ser escuchados. Los vecinos del conurbano no son los que merecen atenderse en nuestros hospitales y venir a nuestros colegios. No sé, todos los vecinos que mandan a sus chicos a los colegios públicos no son vecinos. La categoría vecinos queda muy reducida. Queda muy reducida y, digamos, la apelación siempre a los vecinos es en su carácter de seguidores, ¿no? Si me siguen, sirven para el proyecto y para ir adelante. Si no, no. Esta frase que recortaban del acto de ayer de Mauricio Macri decía: hoy también en la Argentina existen héroes que cotidianamente se esfuerzan por el país. Y la frase sigue: como los maestros, los trabajadores y los emprendedores. Es realmente sorprendente, ¿no? Decir una cosa que tiene el PRO todo el tiempo y hacer exactamente lo contrario, ¿no? Porque sí, cuando dice que los maestros son héroes, bueno, a ver, venimos entrevistando acá una serie de delegados de los trabajadores docentes de Ciudad de Buenos Aires, los que se llaman los programas socioeducativos, donde lo que se está haciendo todo el tiempo es reducir los recursos, las condiciones laborales mínimas necesarias para esos docentes. ¿Con qué propósito? Porque uno se pregunta, los pibes en situación de calle, ¿a dónde van a ir a parar si no son asistidos por un sistema educativo, por un sistema estatal que haga algo con ellos? Serán expulsados de la ciudad. Estamos pensando en una ciudad donde no hay pobres, en una ciudad donde todos son propietarios, en una ciudad donde hay que empujar para afuera la pobreza, la locura, los sucios, los feos y los malos. Entonces, él dice esto de los trabajadores y los emprendedores como los grandes valorados en la ciudad. Y lo cierto es que no es así, porque tampoco valora los emprendedores, el pequeño comerciante, la cooperativa. Lo que interesa son las grandes corporaciones, las grandes empresas, las grandes licitaciones, que siguen haciendo la acumulación de capital en unas pocas manos. Este es el proyecto. Mauricio Macri y el PRO son los representantes de un poder económico concentrado que se ha puesto a manejar el Estado para beneficiarse a sí mismo, no para beneficiar al vecino. Hay una clase media bastante tilinga porteña que sigue diciendo: ay, me arreglaron la plaza, ay, volvieron a pavimentar por tercera vez Díaz Vélez. Porque las maquinitas que fueron del Parque Centenario hasta el Cid Campeador, repavimentando una avenida como Ángel Gallardo, que estaba en muy buenas condiciones, ahora vienen volviendo hacia el Parque Centenario por Díaz Vélez, repavimentando una avenida que también estaba muy bien. Sí. Entonces uno dice, bueno, pero a ver, ¿cómo puede ser de que tanta gente que cruza y pasa caminando por Díaz Vélez todos los días no vea del modo en que está siendo estafada por la gestión gubernamental de la Ciudad de Buenos Aires? Eso a mí sigue siéndome sorprendente. Otra de las frases que decía ayer Mauricio Macri era: todos tenemos que inspirarnos en aquel ejemplo para construir la Argentina que queremos. Si trabajamos juntos y con fe en nosotros mismos, lo vamos a poder hacer. Bueno, es la frase casi de un psicópata, ¿no? Poco falta, ¿no? Porque es una frase de tarjeta de felicitaciones, sí, no sé. Es una frase, digamos, es un tipo de pensamiento bien básico, sí. En donde dice, bueno, por la Argentina que queremos. Yo no creo que la Argentina que yo quiero tenga nada que ver con la Argentina que quiere Mauricio Macri, ¿no? Mauricio Macri quiere una Argentina que le dé bolilla a Griesa y obedezca y vaya y saque la plata no sé de dónde, porque él no pone un mango para eso, sí, a garpar a los fondos buitres, ¿no? Dice esa gansada con una soberbia impresionante cuando montones de instituciones, de países, incluso cierta derecha norteamericana está hoy diciendo no a los fondos buitres, porque hay riesgos serios de desestabilización de ciertas cuestiones de la ingeniería financiera mundial. Entonces, es más papista que el Papa, es más derechista que la derecha norteamericana. Es realmente muy triste tener un jefe de gobierno con esas características. Entonces, esto que él quiere pagar a los fondos buitres, yo no lo quiero. Entonces, no, Mauricio, no tenemos en la misma cosmovisión. Si trabajamos juntos y con fe en nosotros mismos, lo vamos a poder hacer. A ver, yo tengo fe en mí mismo, vos también tendrás fe en vos mismo, pero no podemos trabajar juntos, porque vos vas en una dirección y la gran parte de la Ciudad de Buenos Aires va en otra dirección. No tiene ningún interés en ir en tu dirección. Yo no tengo interés en ir en tu dirección. No sé vos cómo lo veis. ¿A vos te gustaron estas palabras de él? Sí, te encantaron. No, de nuevo, lo mismo, las comunas, digamos. Si todos tenemos que trabajar juntos para ir hacia la Argentina que queremos, ¿por qué no trabajar juntos con los vecinos de las comunas, con el pueblo de las comunas? Yo, claro, la Buenos Aires que quiero es la de las comunas. ¿Por qué no me ponen la ley de comunas a funcionar a pleno, no? Sí, sí. Podría ser, porque justo lo que contaba Julio Garesa hace un rato es que él se encuentra con Macri hace no mucho tiempo y él le dice, no, las comunas ni soñando van a funcionar. Y cuando uno escucha eso, hay dos cosas que se me mezclaron. Una, cómo sigue ese acto, se hizo la bandera, se entonaron estrofas del himno nacional y también se tomó juramento a la bandera a... Hay distintos datos, unos dicen 640, otros 500 y pico... cadetes formados en el Instituto Superior de Seguridad Pública de la ciudad, que integran la quinta promoción de la Policía Metropolitana. Bueno, yo tengo la esperanza de que la legislatura de la Ciudad de Buenos Aires esté controlando seriamente los programas de estudio del Instituto Superior de Seguridad Pública de la ciudad, porque no le tengo ninguna confianza, ninguna fe al ministro Montenegro, ¿no? Sí. Porque tienen ese estilo tan de usar esa fuerza para ir a paliar enfermos mentales del Borda en su momento, o trabajadores del Borda, para poner ahí un edificio, o a paliar a jóvenes para poner las rejas en el Parque Centenario. Es digamos, la fuerza del señor feudal sería, ¿no? Que iba con su caballo y los patovicas atrás a caballo a paliar a los vasallos que no obedecían sus órdenes, ¿no? Sí, que en un momento había un proyecto de que hubiese policías dentro de los colegios incluso también, ¿no? Las cámaras adentro de los... No, yo empecé a hacer una lista de los desastres de la gestión PRO y, amigos, todos los que tengan ganas o se acuerden de alguna, manden un correo a Politicón y vamos a estar haciendo una lista... Podríamos hacer un juego con eso. Sí, yo creo que sí. Es más, sortear algo hacia fin de año con aquellos que más datos hayan aportado a la lista. Que te pinchen el teléfono. Sí, sería fantástico. Bueno, por ahí encuentro acá. Ustedes escuchan, amigos, ¿no? El ruido de los papelitos en donde yo voy buscando un artículo excelente de Sergio Kiernan, que lo perdí seguramente, era cortito, ese estaba, acá está, este es hermoso, es fantástico. Dice así, lo ridículo, ay, me quedan dos minutos para leerlo, lo ridículo y lo ridiculizado. Esto lo escribió Sergio Kiernan hace poquito, a fin de junio. Dice, ¿cómo entiende quien pase por el barrio las obras del macrismo en Recoleta son un ejemplo difícil de empardar de baratura conceptual y material? La pasión que tiene el ministro de Planeamiento Urbano Daniel Chahín de nivelar aceras y calzadas lo llevó a extremos bastante ridículos. Nuestro Hausmann del tercer mundo hasta rompió la majestuosa entrada del cementerio de la Recoleta para lograr esa nivelación. Esto lo comentamos en su momento, rompieron unos mármoles de Carrara históricos para hacer una pavada con cemento. Pero lo que quedó estaba tan mal hecho que hoy da risa y pena. Por ejemplo, el empedrado que tosudamente montaron sobre una cama de hormigón y estaba desnivelado desde el primer día, hoy bailó tanto que muestra baches ya profundas. Una calle bien adoquinada tarda décadas en desarrollar esos agujeros. Esto ya lo ha explicado Sergio Kiernan muchas veces, ¿no? No se pueden poner adoquines sobre hormigón armado, sí, porque es material duro con material duro, se fisura en su unión. Por eso, los que sabían, hacían un aplastado de tierra, después una capa de arena, y después ponían los adoquines, y así se conservaban nivelados. Y los bolardos de cemento, los bolardos son unas esferas de cemento muy pintorescas, sujetados apenas por un fierrito, ya casi brillan por su ausencia, porque los chicos del barrio notaron enseguida qué fácil era sacarlos y llevárselos rodando. Y ahora la ridiculez de la obra fue ridiculizada, aerosol en mano, en una suerte de instalación con las bolas de Chahín, plena de color, sonrisas y hasta florcitas. Y hay una foto que acompaña una de esas bolas de cemento, toda pintada a su alrededor, con dos ojitos y una sonrisa que está preciosa, ¿no? Dice, por supuesto, todo sigue como está, porque en el PRO consideran que el mantenimiento es aburrido y que nunca hay que arreglar nada sin una jugosa licitación que permita pagar la campaña presidencial.

todo este proceso reuniendo a las familias y coordinando, digamos, escribió una carta dirigida al jefe de gobierno porteño pidiendo una vivienda digna. Y bueno, ahí se ve que se derivó hacia este juez, Gustavo Caramelo, que convocó primero una audiencia. Para la segunda audiencia ya empezaron a participar todos los vecinos. Y la verdad que es impresionante, digamos, porque son cosas que no se ven generalmente en el sistema judicial. Por esta declaración, por ejemplo, que está en el fallo, en la resolución del juez del juzgado civil número 1, que dice: con la emergencia habitacional declarada en la ciudad, un desalojo que termina entregando más personas a la vida en la calle es una mala noticia. Y lo que puede parecer un problema entre particulares excede esos límites, porque el acceso a una vivienda adecuada es un derecho humano y quien debe garantizar ese derecho es el Estado y no el particular. Esto lo destaca el juez Gustavo Caramelo. La verdad que el proceso... Redulce. Sí. El juez, redulce. Sí, sí. El proceso fue muy interesante porque se incluyeron a distintos organismos de la ciudad, tanto el Estado mismo, que se le exigió que hiciera un censo de las familias, como la defensora de menores, Ana María González, que asumió la representación de todos los niños, niñas y adolescentes que viven en ese conventillo. Recordemos que son 15 familias que viven en el conventillo. Se pidió al Instituto de Vivienda de la ciudad que informara si las familias podían integrarse a la nómina de beneficiadas con un plan de viviendas, y a la Subsecretaría de Fortalecimiento Familiar y Comunitario si podían recibir subsidios. Se sumaron otras organizaciones como la Comisión Nacional de Tierras para el Hábitat Social, un grupo de arquitectos voluntarios, la abogada Paula Sicos en representación de los vecinos, bueno, esto como particular, y el fallo judicial, que lo que acuerda es que los vecinos van a poder tener la posibilidad de comprar el conventillo, esto en acuerdo incluso con el dueño, digamos. Lo que se logró fue que hay ciertas familias que viven ahí que pueden recibir un subsidio del programa de atención para las familias en situación de calle. Con este subsidio, más que se constituyeron estas 15 familias como una cooperativa limitada, que se llama Cooperativa de Vivienda Crecer en Ministro Brin Limitada, la Comisión Nacional de Tierras puede dar otro subsidio para acondicionar el conventillo, porque una de las trabas que ponía el gobierno de la ciudad era que por las condiciones no podían comprarlo, digamos. Y con estos dos subsidios, que las familias van a poner en común, como cooperativa, pueden comprar en un sistema de pagos que fue acordado con el dueño, que incluso extendió los plazos, comprar ese conventillo y, bueno, seguir viviendo donde viven, digamos, no tener que ir a la calle y no tener que recurrir a planes de viviendas. Todos estaban de acuerdo, digamos, las familias, el dueño, el juez. El único que sigue poniendo trabas en este proceso es el gobierno de la ciudad. No te puedo creer. Que apeló, sí. ¿Con qué argumento? A ver. La ciudad objetó que, de todos modos, el inmueble está en mal estado y así no podrían aprobar la compra, dice la nota. Para esto fue que constituyeron la cooperativa y después de metido este fallo, que dice que claramente dice que se puede comprar, digamos, que los vecinos están en su derecho de comprar el conventillo, la ciudad apeló. No aclara bien cuál es la apelación, creo que... No, viene la semana... Esto es la semana que viene, perdón. Entre esta semana y la semana que viene se van a fundamentar la apelación y va a poder defenderse, digamos, la cooperativa representada por la abogada Sicos. Así que todavía está en esa instancia. Todavía no se emitieron los argumentos de la apelación. Pero me parece un caso interesante porque, sobre todo, bueno, porque el dueño estuvo de acuerdo y por la organización de los vecinos en la solidaridad con la que se está moviendo... No sé, me parece para destacar como precedente en los casos de desalojos de la ciudad. También hace poco estuvo el caso enigmático del restaurante Lolo. Y bueno, está el Hotel Bauen también. Hay muchos establecimientos de la Ciudad de Buenos Aires, cooperativas recuperadas por los trabajadores o por, en este caso, los que viven, los que habitan en las viviendas. Y es necesario, digamos, que el sistema judicial se pueda actualizar a esas situaciones y empezar a reconocer otros actores y empezar a conocer otras formas de tratar la propiedad Como derecho humano, digamos. Tal cual, que es el viejo debate también en Caballito se ha dado en relación a si el que es propietario de un terreno puede hacer lo que se le da la gana en el terreno, o si no debe cumplir una cierta función aquello que vaya, una función social, digo, aquello que vaya a construir, ¿no? Tenemos ejemplos de torres monstruosas implantadas en barrios de casas bajas en Caballito, que ha sido uno de los puntos que más han objetado los vecinos que quieren participar del diseño de su propio barrio, pero no solo eso, sino que además tienen el derecho de la Constitución de la Ciudad de Buenos Aires a hacerlo. Sí. Y esos grandes emprendimientos están obligados, antes de ser autorizados y dados los permisos de obra por la gestión central de la ciudad, a ser consultados los consejos consultivos, las juntas comunales locales. Respecto a esto que vos recién estabas planteando, el tema de la vivienda en la Ciudad de Buenos Aires, salió también a fines de junio un comentario sobre un par de legisladores de Ciudad de Buenos Aires, María Raschid y Jorge Quito Aragón, ambos del Frente para la Victoria, que están presentando un proyecto de ley en la legislatura de la Ciudad de Buenos Aires para que las viviendas desocupadas se ofrezcan en alquiler y si los dueños deciden no alquilarlas, se les aplique un 300% de aumento en la tasa de alumbrado, barrido y limpieza. Es una iniciativa interesante, ¿no? Porque lo cierto es esto, ¿no? Que seguramente muchos necesitan ahorrar en propiedades porque lo prefieren, digamos, a tener sus valores en pesos o en dólares, o en euros, o en bonos, o en oro, o en lo que quieran comprar. Ahora, el asunto es que también la vivienda tiene una función social. Entonces, esto de que tengamos un 20, un 25% de viviendas desocupadas en la Ciudad de Buenos Aires, mientras los alquileres siguen trepando y ajustándose de manera abrumadora, entonces, realmente es algo absolutamente ilógico y que no puede seguir bajo la misma perspectiva. Entonces, aquel que tiene, digamos, una acumulación de viviendas, tiene que estar obligado a poner en el mercado esas viviendas para que aquellos que tienen algún tipo de dificultad en conseguir, puedan vivir allí, ¿no? Vamos en algún momento a tratar de hablar más acerca de este proyecto, que son siempre proyectos que quedan del lado, digamos, de lo que son las cuestiones de preocupaciones sociales, ¿sí? Es decir, por cómo vive la gente, cómo llega a fin de mes, cómo resuelve sus necesidades vitales. Y todo eso, en general, para la gestión pro, para los legisladores pro, son como cosas ajenas, ¿no? Son como cosas lejanas, todo lo que tiene que ver con la palabra cooperativa, con la palabra necesidades básicas insatisfechas, con todo el listado, digamos, de derechos a la vivienda, a la educación, a la salud, que figuran en la Constitución de la Ciudad de Buenos Aires, ¿no? Sí. Tengo una última notita, haciendo este picadillo que estamos haciendo de notas. La cuestión del Metrobús, ¿no? El nuevo Metrobús de Paseo Colón, que va a unir La Boca con Plaza de Mayo. Hay un reclamo presentado, un pedido de informe presentado por Pablo Ferreira, que es legislador de Seamos Libres, y la legisladora del Frente para la Victoria, Lorena Pocoic, un pedido de informe a la Subsecretaría de Equidad, a cargo de Sol Acuña, porque el Metrobús que se va a realizar entre La Boca y Plaza de Mayo va a pasar en la altura de Paseo Colón, por donde se encuentran el Centro Educativo Isauro Arancibia y el ex Centro Clandestino de Detención Club Atlético, que son dos lugares, digamos, el Centro Clandestino monumento histórico. Sí, ex centro clandestino. El ex centro clandestino. No lo sigue siendo. Oh, perdón, ¿no? Sí, falta aclaración. Que además todavía se le están realizando pericias y excavaciones arqueológicas para ver si se encuentra alguna información más sobre todos los detenidos desaparecidos que pasaron por allí en los años del último, la última dictadura militar. Y el centro educativo que además el año pasado se había otorgado una licitación para realizar reformas en este colegio y todavía no se realizaron porque, según la respuesta que dio el ministro de Educación de la ciudad, Esteban Murrach, como ya se van a ir porque van a hacer el Metrobús por ahí, no tiene sentido reformarlo, ponerles estufas, pintar el lugar y demás porque igual se van a ir. ¿Van a ir a dónde? ¿Ya se sabe? ¿Ese es el que van a mudar a Flores? No, ese es otro. Ese es otro. Ahí las respuestas son, bueno, ¿a dónde se van a ir? Segundo, ¿con qué autoridad pueden realmente... De repente pasar por encima de un centro educativo y de un ex centro clandestino de detención para realizar un metrobús? Y, por otro lado, ¿qué sucedió con el plan que estaba destinado, el presupuesto que estaba destinado para las refacciones de este centro educativo que no se van a realizar? Así que, bueno, ¿Vos lo sabés? No se sabe. Pablo Ferreira y Lorena Popoy también pidieron un informe con respecto a eso. No ha habido respuesta hasta ahora de ningún lado. Es increíble el desparpajo con que actúan, ¿no? Porque, digo, esto que uno, digamos, en el imaginario ellos mismos promocionan, que les sea atribuido que es todos jóvenes, gerentes, exitosos, con una capacidad de planeamiento, una eficacia, una eficiencia, ¿no? Y, digamos, se les ocurrió esto del Metrobús, que no fue consultado absolutamente con nadie, se mandaron de manera bien autoritaria a la obra y van barriendo con lo que se les ponga adelante. Uh-huh. O sea, el diálogo quedó aplastado bajo las topadoras del macrismo, ¿no? Los árboles quedaron castrados y desfasados. Es muy triste ver, por ejemplo, Avenida Avellaneda, entre más o menos la zona del Club Ferro, que es García Lorca, si mal no recuerdo, hasta llegar casi a Avenida Don Río Porredón. Han hecho allí esa mutilación de árboles que a los que nos tiene acostumbrado esto que llaman poda, supuestamente, en la Comuna 6, que es la destrucción de los árboles, ¿no? Y van bajando con todo. Es decir, allí donde está el Centro de Atención Integral a la Niñez y la Adolescencia, el CAINA, que es un albergue para niños en situación de desamparo, que recién comentaba, no se les ocurre armar algo a una cuadra antes, teniendo nosotros el presupuesto más rico casi del país, ¿no? No se les ocurre eso, ¿no? Y entonces después sí lo tiramos abajo. Primero hacemos esto, lo ponemos en marcha, mudamos a los pies, y después ponemos el metrobús, hace una playa con arena, hace una cancha de béisbol por ahí, que quedaría más cool. Pero no se les ocurre, no, eso es... en todo caso es todo chamullo, ¿no? Es mucho chamullo. Vamos a un tema, ¿tenemos por ahí un tema, Nacho? Vamos a buscar un lindo tema musical y seguimos en un rato, amigos. Un animal extraño se ha detenido al borde de un pozo seco sobre el camino. Es un animal. Animal Escuchamos Sobre el Camino por Gabriel Gabo Ferro, del álbum Mañana no debe seguir siendo esto, del año 2007. Estás escuchando Politicon. Entrevistas y comentarios políticos. Diatribeca y logos políticos. Estamos en FM 102.5 o en www.lacolectiva.com.ar. Seguimos en nuestro último bloque hoy en Politicón. Ahora vienen las gacetillas de lo que ya ocurrió. Es un nuevo bloquecito de Politicón, que es lo que usted se perdió en Caballito. No hubo el jueves pasado, 3 de julio, en la Casa Política y Cultural Agustín Tosco, ahí en Donato Álvarez 567, una charla sobre cómo pensamos la seguridad y la justicia desde un enfoque democrático. Esto fue una charla que llevaron adelante Cristina Caamaño y Manuel Tufro, y que nosotros no anunciamos porque, bueno, ese día fue el día que no tuvimos programa, ¿no? Claro, porque aparte nos llegó tarde esa gacetilla. También hubo el viernes pasado, 4 de julio, en Díaz Vélez 5506, porque ahora son vecinos, ¿no? El local de Nuevo Encuentro y el local de Quijotero Lacán, por una charla sobre formación de precios, o deformación de precios, ¿no? Por eso de las cadenas, La concentración de comercialización. La concentración de la producción y de la comercialización, y cómo afecta en la formación de precios los productos alimenticios, básicamente. Estuvo allí exponiendo Guillermo Martini, director del Renatea. Y también hubo el martes de esta semana, antes de ayer, en la casa de Cumpas, Campichuelo, esquina Jaureche, Caballito, Cumpas, convocatoria para un frente kirchnerista, una charla debate causas y consecuencias del fallo de Griesa. Tienen un folleto donde hay un dibujo de, por un lado, el dibujo de la geografía de nuestro país. Encima tiene sobreimpreso soberanía, trabajo, empresas nacionales, progresar, asignación universal por hijo, educación, jubilación. Una barra y del otro lado un buitre. Endeudamiento, megacanje, blindaje, desocupación, privatización, entrega. ¿De qué lado estás? Dice, partiendo en dos el mundo de las decisiones. Bueno, estuvo Alejandro Roba, economista, director de la carrera de Economía de la Universidad Nacional de Moreno e integrante de la Gran Macro, hablando allí. Bueno, mucha actividad en Caballito. Ahora vamos a hablar de Lo que viene. Hablando de esta cuestión de cooperativa que vos venías comentando allí. Uh-huh. También la gente de Nuevo Encuentro ahora está sumando a sus compras comunitarias de los bolsones de verdura la compra de artículos de consumo de primera necesidad a través de una cooperativa de consumo que se llama La Yumba. Y organizan pedidos cada 15 días de pastas, embutidos, cervezas artesanales, vinos, chocolates, tejidos. No sé si los pequeños comerciantes del barrio van a estar muy Bueno, pero ellos se plantean que quieren combatir el flagelo de la inflación, y una cooperativa se diferencia planteando una empresa capitalista tradicional en su objeto social. La empresa capitalista busca la maximización de su rentabilidad, mientras que una cooperativa lo que busca es la prestación de un servicio, además de, obviamente, que sus trabajadores ganen para vivir. Las compras comunitarias permiten vincular directamente a los consumidores con los productores, plantean que las cooperativas están al servicio del desarrollo humano. Bueno, este es un texto de unos cuantos párrafos que acabo de sintetizar en 5 renglones, con lo cual debo haber traicionado bastante el espíritu del texto. ¿Tenés ahí una gacetilla? Sí, yo tengo lo que se viene. Tengo primero una gacetilla del Club Premier. Este sábado 12 de julio, desde las 21 horas, en Campichuelo, al 472. Dice, FestiClub, fiesta toda la noche. Van a estar en vivo Hecatombe, Tomate el Pulso, Tanto Gualicho, Tamboras. Además, Dadu y The Transparent Band, compañía de Circo Volantieri, y musicaliza el vamos a ver si lo puedo decir bien. Maharishi del ritmo. ¿Está bien así? Mariachi suena, ¿no? O algo parecido. No, mariachi. Algo así. No sé. Bueno, ¿eso cuándo es? ¿En dónde? ¿En esto Campichuelo? Es este sábado 12 de julio en Campichuelo al 472 a partir de las 9 de la noche. Hay que poner unos pesitos. Creo que sale 40 pesos la entrada, pero ah, bueno, es sí, poquito. Debe ser, acá sí, no sí, es poquito. Sí, siempre es barato el premio. A ver, déjame a mí uno. El martes próximo 15 de julio sigue este curso de capacitación para organizaciones de la sociedad civil que está vinculado a la separación domiciliaria de residuos reciclables, consumo responsable, cuidado de los recursos no renovables, emprendimientos productivos sustentables. Bueno, martes 15 de julio, probablemente a las 6:30 de la tarde. No sabemos dónde va a ser, si en la Universidad Maimónides o se va a hacer esa visita a una cooperativa de reciclaje que estaba planeada para el martes pasado, que no se hizo porque se jugaba el partido de fútbol. La semifinal en la que Brasil fue humillado. Tan triste realmente. No, así que bueno, eso lo pueden averiguar o llamando al área de participación de la Junta Comunal o en www.comuna6participación.com. Y la última es para el jueves... No, un momentito, es la última tuya, no. Por hoy disculpame, tengo más. ¿Vos tenés otra claro, más? Sí, estamos a full. Nos vamos hoy a las 2 Caballito de la mañana. Caballito, ¿está con actividad? Vamos. Bueno, esta es para el próximo jueves 17 de julio a las 20 horas. Es una actividad organizada por Caballito Regalado que se va a realizar en la Barbería La Época, ubicada en Guayaquil al 877. Repito los datos, 17 de julio, 20 horas, en Guayaquil 877. Va a ser una charla que trata sobre Caballito visto por su prensa y su fútbol. Dice, presentado por el Conde de Caballito, van a estar como oradores Eduardo J. Torres, que es director de la revista Caballito Regalado, quien hablará de la trayectoria del medio barrial, que está a pronto de cumplir 10 años de vida. 10 años, wow. Y Eduardo Quintana, que es autor del libro Con la ilusión en ascenso, quien va a presentar el cuento Un cacho de Caballito, dedicado al ídolo de Ferro, Jerónimo Cacho Sacardi. Y ahora sí viene la última gacetilla, que no es de Caballito, pero es de al lado. Es ahí en el borde, es unos metros, bueno, unos bien, metros pasamos, afuera entonces. De la comuna. Los amigos de Barrio por Memoria y Justicia Almagro van a estar realizando este próximo sábado, 12 de julio, a las 3 de la tarde, marcaremos los pasos de Eduardo Biancalana, militante popular, detenido desaparecido, el 5/4/1977 por el terrorismo de Estado. Los esperamos en Perón 4456. La calle se llama en realidad Teniente General Juan Domingo Perón, pero para abreviar se le dice ahí Perón al 4456, entre Río de Janeiro y Yatay. Barrios por Memoria y Justicia Almagro va a estar allí poniendo una placa en homenaje a Eduardo Biancalana, el sábado próximo a las 3 de la tarde, amigos. Nos despedimos, ¿te parece? Se nos pasó el programa. Este fue nuestro Politicón, un Politicón operado por Nacho Nesprías, producido por Rodolfo Dininger, Sofía Negri, Joaquín Rodríguez Freire y quien les habla, Abel Ali. La música elegida hoy por Mara Ali, ¿sí? Muy bien. Amigos, hasta el próximo jueves. Hasta el próximo. Escuchaste Politicón. Politicón. Entrevistas y comentarios políticos. Diatribeca y Logos Políticos. Desde la Comuna 6, Caballito, Ciudad Autónoma de Buenos Aires.